en Siria, lo que está pasando en Libia es muy importante, porque la oposición siria está dividida entre los que están en el extranjero y los que están en Siria, justamente. Y hay muchos de la oposición siria del extranjero que dicen que quieren una intervención de la OTAN, que quieren una intervención internacional como lo que pasó en Libia. Eso es una situación muy difícil, porque ya es difícil combatir contra Al-Assad, es decir, hacer una revolución contra un régimen como el de Assad, la oposición está unificada. Pero así, con una oposición tan dividida, eso podría aún más dividir a la oposición. Quiero decir que yo creo que la oposición siria va a dividirse aún más, y que es aún más difícil cumplir la revolución en Siria. Lo mismo podría ser de Yemen, aunque Yemen no está tanto en los cables de la Reuters y en los medios de comunicaciones internacionales. Pero ahí también la situación es muy difícil y se está radicalizando con una división que parece cada día más a una guerra civil. Franco. Así que, aunque la OTAN quisiera intervenir, y yo no creo que quieran hacerlo ni en Siria ni en Yemen, porque la situación es demasiado complicada y porque no tienen tampoco incentivos como podría ser el petróleo de Libia y la centralidad de Libia en el Mediterráneo. Franco, te despido diciéndote que, tal como decís vos, la ONU acaba de decir que hay que investigar las circunstancias de la muerte de Gaddafi. Así que te despedimos con esa información que vos bien desde Europa nos decías al comienzo. Sí, sí, sí. Yo creo que eso es muy, muy importante. Justamente muy, muy importante. Te mandamos un abrazo grande y que estés bien, y nos comunicamos pronto. Perfecto. Hasta luego. Muchas gracias. Este era Franco Galdini, especialista de política internacional, italiano, con un castellano fluidísimo. Clarísimo, además, ¿no? Que además sabe mucho de la región, entrevistó a los líderes de la revuelta y que además nos estaba hablando, escuchen esto, porque yo lo he puesto, queda en la tribu, acá en Lambaré 873, en el barrio, ¿no?, de Almagro, desde Ucrania, donde está repasando sus conocimientos de ruso. Tal como decía Franco, es increíble. Lo estaba contando, nosotros metíamos en un portal de noticias y dicen en este momento que el portavoz de la Organización de las Naciones Unidas acaba de declarar que las circunstancias que rodean la muerte son todavía muy poco claras, ya que hay 4 o 5 versiones distintas y que las imágenes que se conocieron sobre los últimos momentos del coronel son muy perturbadoras. En lenguaje diplomático, quiere decir que hay un tufillo a asesinato claro. Una cosa cortita, contaba además por qué es importante investigar esto, no solamente por una cuestión de derechos humanos o del Tribunal Internacional, ¿no?, de Derecho Internacional, sino además porque hay un problema con los seguidores de Gaddafi. Gaddafi no era un tipo que estaba aislado en Libia, para nada. Digamos, de hecho, Gaddafi estaba a fuego y sangre, hay que decirlo, estaba ganando la guerra civil que se había lanzado y que solamente se cambió la correlación de fuerzas a partir de que la OTAN empezó a bombardear. Es decir, la intervención militar directa de la OTAN fue la que determinó que perdiera el poder Gaddafi y terminara en última instancia asesinado. Ahora, esto es importante porque de lo que decía Galdini es esto: si se sabe que lo asesinaron, va a haber un problema con la reinserción de toda la gente que bancaba el régimen Gaddafi hasta hace horas.